Hola a todos, muy buenas, lo que sean, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el Telar del Geek. Yo soy Daniel, y hoy, como podéis comprobar por el ruido de fondo, estoy en una cafetería grabando con Álvaro. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, Daniel, ¿qué tal estamos? Pues bien, además este episodio se lo debemos a Álvaro porque mi flamante iPhone 6 Plus ha decidido que mis micrófonos de corbata no son dignos para grabar un podcast. Así que estamos grabando con el Android de Álvaro, que es un HTC, que por supuesto al ser de Android no defrauda. Pero bueno, también es cierto que es culpa mía porque yo antes este micrófono lo utilizaba con el Samsung Galaxy Note y ahí no tenía problemas y nunca lo había probado con un iPhone. Pero bueno, culpa mía. Y no os enrollo más, hoy vamos a hablar de fotografía, por eso me he traído a alguien que sabe, que es Álvaro, porque yo tengo a mi pobre reflex abandonada desde hace ni se sabe. Vale, pues yo realmente también tengo muy, muy abandonada mi reflex. En los últimos meses habré cogido unas 10 veces, pero claro, la alternativa que tengo a día de hoy siempre está en el bolsillo, que es mi móvil. Y justamente, casualmente, de ese tema vamos a hablar hoy, que es de la fotografía con el teléfono móvil. Espero que podamos quedar una vez al mes, más o menos, para hablar de este tema. Y vamos a empezar hablando hoy de la alternativa, del móvil. Sobre todo, yo creo que el móvil... Hace 3 años que habrá... ¿Cuántos años? A ver, el móvil, por supuesto, lleva mucho tiempo con cámara de fotos, pero hasta hace 2 o 3 años yo creo que no ha desbancado el teléfono móvil a las cámaras compactas, sobre todo. Que yo creo que fue a raíz... Para mí, lo digo en generación iPhone, fue el iPhone 4. Sí, es posible. Yo el primer móvil que tuve con cámara, ya nos remontamos al primer móvil en color, que fue el Siemens S55, que la cámara era externa, que tenías que conectarla por detrás, que ya flash, y era una barbaridad aquella época, pero las fotos eran malísimas. Y desde entonces todos los móviles que he tenido han tenido cámara, pero hasta de ahora he preferido llevar una compacta o la reflex para calidad de fotografía. Otro plus que creo que ha permitido que se desbanquen las cámaras reflex ha sido la capacidad de compartir que tienen los móviles. Hacer una foto y automáticamente subirla y olvidarte de todo. Para mí. Es que además es curioso porque hoy justamente hemos tenido la noticia de que Instagram ya ha desbancado a Twitter a nivel de usuarios y demás. No tiene nada que ver una red social con la otra porque son muy distintas. Lo visual siempre llama más la atención que tener que leer. Pero vamos, Instagram vive de los teléfonos móviles y de las fotos. Efectivamente, sí. Digo, yo hace 4 años era usuario continuo de Flickr y a día de hoy para mí ya ni existe. Ya lo dejé de pagar y todo porque el hecho de tener que meterse al ordenador, subir las fotos ya era una incomodidad. Instagram te permite coger, tener una foto que acabas de hacer a tu café o a lo que sea, o a tus gatos, o a tus pies típicos, subirla, ponerle un filtro para que quede un poco más bonita y ya está, arreglado. Lo de los filtros que quedan un poco más bonitos es muy discutible, pero resalta los colores. Resalta los colores y hace que tu fotografía, entre un montón de fotografías feas, destaque todavía un poquito más. Un poquito más. Ahora se está poniendo de moda la etiqueta sin filtros. Sí, la verdad, yo... Últimamente también es verdad que utilizo menos filtros porque preedito la fotografía en el móvil y ya se ha quedado a mi gusto de colores, y cuando le agrego un filtro ya desvaría demasiado los colores que le he ido poniendo yo con el editor de fotos del móvil. De todas formas, en el tema de la cámara, por supuesto, es la alternativa que todos tenemos en el bolsillo, la utilizamos muchísimo, nos encanta. Sin embargo, también es cierto que cualquier móvil que te compres, cualquiera, el que sea, tú haces una foto y en la pantalla, por alguna extraña razón, parece una foto medio decente. Sin embargo, si la pasamos a papel o la vemos en el monitor grande, la cosa ya cambia. Y ahí ya tenemos que morir al palo de... Mucha gente me pregunta, ¿quiero un móvil barato? Digo, vale, ¿para qué vas a utilizar? Nada, para hacer fotos. Ya no puede ser barato. Si quieres hacer fotos con un móvil, yo creo que empezamos a hablar de 300 euros para arriba. Por menos de ese precio, yo creo que no hay ningún móvil con una cámara decente. Sí, porque yo utilizo HTC One para hacer fotos, tiene 4 ultrapíxeles, que para las fotografías vistas en el móvil es una pasada, pero ya cuando las subo a Facebook y las veo desde casa en la pantalla de ordenador, digo, ¿qué colores son estos? Y ya partimos que los colores no tienen nada que ver con lo que yo estaba viendo. Y la calidad, ya enseguida, una fotografía que tuve desde un atardecer preciosa, toda pixelada, con mucho ruido. Ya partimos de cara a los móviles. Tienen algo más de megapíxeles para lo que viene siendo ver el monitor, que queda bien, o para hacer tú. Pero claro, nos vamos a rangos de precio, lo que decías tú, de 250 para arriba. Entonces, ¿los megapíxeles importan? Importa para verlos en la pantalla del ordenador, bien. Y para poder ampliar un poco, recortar. También es cierto que los megapíxeles se han relacionado ya, porque más megapíxeles, mejor es la calidad de la cámara, tanto en óptica como en sensor. Sony, cuando monta una cámara de 12 megapíxeles, puede decir, queda bien este móvil como el Xperia Z, pero coges un móvil chino de 10 megapíxeles y las fotos son ruinosas. Claro, la dimensión que tiene esa foto es esa, pero ¿qué foto tienes a esa dimensión? Esa es la gran diferencia, que siempre se dice el tema. Hombre, ahora yo creo que ya estamos empezando a cambiar. Por ejemplo, Apple nunca ha montado un gran número de megapíxeles, creo que... Ostras, ahora voy a quedar mal, pero creo que el iPhone 6 Plus tiene 8. Sí, creo que sí. Creo que tiene 8. O el anterior rondaba a los 8 por ahí. Va por ahí. 8 a los 10. Bueno, como mucho de 10 no pasa. Luego ya tenemos Nokia, que hace sus experimentos extraños y saca el propio 5000. Nokia es una cámara con... Es una cámara detrás. Con teléfono, exacto. Que eso sí que es... Es que además es... Prácticamente el sensor es el tamaño de una cámara heavy. Prácticamente, de la sí. Nikon N1. O sea, eso es una salvajada. Claro, esa cámara es una pasada, pero es una cámara, no es un móvil. Digo, es como el móvil que sacaron... Bueno, cámara móvil que sacó Samsung, que tenía hasta el objetivo que salía de la cámara, pesa una barbaridad y para eso te compras una cámara con wifi, haces buenas cámaras, o sea, buenas fotos y te las pasas al móvil. Y tienes calidad y encima no tienes que llamar desde una cámara a la gente. Correcto. Y aquí ya muchos tienen el eterno pregunta. Yo creo que mucha gente ya ni siquiera se plantea el comprarse una cámara compacta. Es que ni se les pasa por la cabeza. Sin embargo, las cámaras compactas siguen existiendo. Porque alguno lo comprará, digo, pero las fotografías que se hacen hoy en día de viajes y demás, con las cámaras analógicas hacías las fotos, llegabas a tu ciudad, las revelabas y se las pasabas a tus amigos. Ahora tienes que enviar todo el rato que estás en la playa, donde estés, las fotos inmediatamente por el grupo de WhatsApp que tengas con ellos. Exacto. Lo cual ha cambiado mucho. Incluso la cámara compacta ya te frena a llevar un ordenador o un soporte para poder subir luego a internet. El móvil ya te lo permite todo, almacenaje y envío. Una compañera de trabajo está muy contenta porque se ha comprado una cámara compacta de Samsung, que además es de estas chorradas que tienen la pantalla delante y detrás para poderte hacer un selfie. Si quieres hacer fotos a los niños, en la pantalla delantera salen dibujitos, chorros para que los niños miren a la pantalla, y luego ya tiene la conectividad wifi para desde casa poder subirlo a no sé dónde. Pero bueno, ya... No, pero vía wifi creo que también te puedes pasar al móvil. Sí, exacto, lo puedes pasar al móvil, pero claro, es que su móvil es... Nokia cutre, pero bueno, lo puedes pasar al móvil, podrás vincularlo a tu cuenta de Facebook, seguramente, tampoco le he preguntado. Pero esas cámaras ya cuestan rondando los 300 euros, entonces... Ya se van de precio. Claro, entonces, comprarte, gastarte 300 euros en una cámara... Y sin embargo, si queremos una cámara compacta buena, porque las hay... Se nos van a 500, 600 euros de cámara compacta, ya una compacta... Pero para eso ya me pasaría una cámara de Evil, a mi gusto. Porque las reflex incluso estoy empezando a pensar que están quedando muy atrás. Por el tema de transportarlas, ya que son algo muy pesado con los objetivos, la cámara de Evil, a nivel de calidad y de ajustes, ya son capaces de dar lo mismo con una reflex. Y no tienes que llevar siempre una mochila con el peso que implementa llevar la reflex y lo pesada que llega a ser. Entonces, vamos a definir precios. Teléfono móvil con cámara. ¿Cuánto hay que gastarse? De 500 para abajo, a mi gusto. Marcaría el rango en 500, que el precio máximo que puede costar un móvil son 500. Sí, por 500 euros tienes buenos teléfonos. Pues claro, por eso, los buenos teléfonos, digo, 500 para abajo, y claro, más de 300 euros yo no he visto. Quedando el OnePlus One, que no he visto sus fotos, ¿cómo son? Pero ese OnePlus One no existe. El OnePlus One ahora ha abierto temporalmente, sí. Pero digo, a ver, como teoría de cámara es buena. Sí. Buen objetivo, buen sensor y funciona. ¿Qué sé yo para utilizar un móvil? Para hacer fotos. Ya si nos vamos a 350, 400, podemos comprar móviles de la generación anterior. Que siempre tenemos los buenos móviles. Es que yo tiraría por ahí, porque la gente siempre va al actual, pero yo, por ejemplo, a día de hoy me compraría un Xperia Z2, por ejemplo, que tiene una cámara magnífica, soberbia. Y si la gente, como mis padres, por ejemplo, que utilizan muy poco el teléfono, cualquier teléfono de los Lumia, que ahora ya no son Nokia, ahora son Lumia, me parecen muy buenos teléfonos con un precio bastante aceptable. Sí, sí, o sea, el Nokia, lo bueno que tiene es un precio asequible, una cámara muy buena al ser Nokia. Lo malo, que es Nokia, Windows Phone. Tenía un compañero que me dijo, va, me compro un Windows Phone, que tengo pocas aplicaciones. Y tú estás seguro, que sí, que yo utilizo WhatsApp, Facebook, Twitter y poco más. Digo, vale, cómpratelo. A las 2 semanas ya he empezado en plan de, no me terminé de convencer. Porque vosotros tenéis aplicaciones que yo no. Porque eso de que un compañero tenga una aplicación, tú también te la bajas en plan, ah, voy a probarla, ya lo pierdes. No puedes. Y el sistema que tiene Windows Phone, vale, que está muy bien pensado, tiene mucha ingeniería social detrás, pero sigue sin entenderse tan fácil como Android o como Apple. Ventajas de Android, que es un teléfono con mucho procesador que va a fuerza bruta, porque tienes que meter un procesador ahí. Es Windows, Android es Windows, sí, es sobremesa. Va a fuerza bruta, un teléfono que podría moverte un ordenador, va lento moviéndote WhatsApp, se cuelga con una conversación de WhatsApp, que eso no tiene sentido. Pero bueno, por eso que lo... Ojo, que te van a amenazar de muerte, para, déjalo ahí. Y a mí, este es otro tema, porque por ejemplo, tú coges un Sony, coges un Lumia, y muy buenas cámaras, pero te pones a configurar las opciones para hacer una foto y olvídate de sacar el móvil y apretar el botón. O sea, tienes tantísimas opciones que alguien que entienda lo puede gozar y puede ajustarlo, pero una persona que no sepa del tema le puede sentir abrumada. Nokia sí que creo que tiene la capacidad, o sea, de ajustar como si fuera una reflex. Nokia es más sencillo que... No, pero tiene la capacidad de llegar a ser como una reflex de ajustes de exposición. Android mueres al palo de hacer la foto, o ya, ser fotógrafo con un Android es enfocar en un punto, coger esa luz, bloquearlo y hacer la foto donde tú quieres, con lo cual medio configurar a lo bestia el tipo de exposición en luz que tú quieres. Como los fotógrafos de verdad. Sí. Como los fotógrafos analógicos. Digo, para mí es un sufrimiento enorme vivir con el móvil, porque digo, ¿qué hago? 100 fotos al día sin problema, pero todas las fotos para que queden a mi gusto ya tengo que utilizar trucos que utilizaba con la compacta, que tenía una reflex que aprendí a trabajar con ella, con el móvil mola al palo, pero claro, lo llevo en el bolsillo, veo atardecer bonito, foto, que esto me gusta o lo quiero guardar, foto, pero lo llevo en el bolsillo, no tengo que estar sacando de la mochila algo o cargando las 24 horas con ello. Claro, o sea, hombre, y en Android, yo la verdad es que no lo he probado mucho. En iPhone las dos aplicaciones que más hay son la de linterna y luego las de aplicaciones de fotografía. En Android, ¿cómo vais aplicaciones de fotografía? Fotografía utilizo la nativa que tiene HTC, porque tiene lo de HDR y cuatro cositas más. Para HDR es decente, para que se vean bien las nubes así, para Instagram, para que digan, mira qué nubes, y le den a like. Tengo una de HDR Studio, creo que se llama. Y luego para editar a SnapSpeed, que para mí es la mejor edición que existe, con diferencia, porque ya cuando hago la foto sé dónde voy a editar. O sea, ya lo abro, lo voy moviendo todo, ya tengo editada, porque lo he utilizado tanto que ya sé cómo va a quedar la foto utilizando eso. Por eso Google compró SnapSpeed, porque era mejor. No, pero me recuerda mucho a Lightroom también, porque la idea es similar, de movimiento de barras de más intensidad o menos intensidad. Y para los cuatro parámetros que se pueden modificar, que la foto ya, en 4 megapíxeles que tiene esta, ya está. En cuanto le subes un poco los negros, esos bajas, el brillo, ya, ruido por todas partes, digo, pues hasta luego. Si es que en el móvil tampoco, volvemos antes, si es para verlo en el móvil, que es Instagram, es para verlo en el móvil. O sea, sí, yo incluso no... Facebook, más del 50% lo utiliza desde el móvil, sí. No lo utiliza desde el PC, y para ver las fotos lo van a ver desde aquí. Sí, sí. No merece la pena. Y luego, bueno, hacemos una fotografía y lo dicho, la pasas por WhatsApp, la pasas la comprime, por Instagram. Claro, digo, ¿para qué va a hacer una foto con la reflex si WhatsApp la va a comprimir hasta que la quede en 5 GB? Digo, pues nada. Digo, es más, las fotos que hago ya con la reflex las hago en RAW, las edito y ya tengo Lightroom configurado para que las comprima 700 GB. Porque las voy a pasar al móvil para luego subirlas o lo que sea y no quiero que me ocupen espacio. De todas formas, yo creo que esta explosión de la fotografía, tú te la podías haber imaginado realmente. Cuando tuviste tu primer teléfono ese raro que tenías que incluir de la cámara por detrás. No, o sea, yo siempre he pensado, digo, va, esto de hacer fotos con el móvil como algo más, como, mira, la gracia de hacer una foto con el móvil. El siguiente que tuve, que fue, creo recordar, que fue un Nokia, que ya tenía cámara integrada, lo compré porque era capaz de reproducir vídeos MP4, para ver series. Ojo. Ya no tenía pensado, digo, para cuando vaya en el coche, en vez de comprarme una pantalla de televisión, pongo el móvil, atado con cuerdas, los auriculares y puedo ver series. Y ahí empezamos. Era sueño evolucionado a tu tiempo. Sí, sí. Y digo, y también, otro móvil que tengo, y también, otro siemes con camarita, nada, te das las 4 fotos. Si te hacías una foto de grupos con amigos, erais manchas borrosas. Ya no servía para nada. Y siempre el grupo de amigos había el pringao que llevaba la compacta para hacer fotos. Correcto. Y digo, y hoy en día me da cuenta, las últimas fiestas del Pilar y fiestas de las Delicias, que hay gente que está saliendo con la compacta porque con el móvil se han dado cuenta que es imposible hacer fotos de noche. Claro, pero es que con la compacta, a menos que te gastes pasta en una compacta, también es imposible. Pero es decir, no, pero con 100 euros de compacta, 150, por lo menos lo que es tirarte el flash, dejarte ciego y que se vea algo. Bueno, eso sí. Se ve algo, se ve mejor que con un móvil. Sí. Hay mucha diferencia. Lo único bueno que tiene el HTC One de la cámara es eso, que por la noche las fotos que hace son una pasada. Son muy buenas. Porque con un poquito de flash que eche, como pilla tanta luz el sensor, quedan genial. O sea, todo el fondo negro, las caras bien iluminadas, las edita para que queden morenos en vez de blancos, y entonces ya queda muy bien. Pero claro, cuando salen con la compacta, digo, es que es mejor, digo, disparas, sabe enfocar. Porque sí, bueno, que de hecho el HTC One fue ese teléfono que en su época tanto se habló por la apuesta tan arriesgada que hizo de incluir menos megapíxeles, pero sacó la tecnología para que se vieran mejor. Sí. Al final ha quedado resumido en que de noche son muy buenas fotos. Yo creo que son las mejores fotos del mercado de cámaras incluso hoy en día, por lo que he visto, de noche es una maravilla, de día una cámara normalita. Pero claro, hasta cierto punto dicen, Samsung tiene unas fotos con mucho contraste. Eso te lo puedo editar yo en el momento y tengo mejor cámara. Muchas veces digo, porque para subir el contraste todos subimos. O sea, es subir la barrita y ya está. Y luego es verdad que he visto las fotos del Xperia Z, que además se puede sumergir, y ya son de mejor calidad, se ven mejor, son más nítidas, porque está la cámara de día, claro. Yo hago una foto todos los días al amanecer, ya la costumbre para Instagram o para donde sea, para ganar likes. Y los negros ya empiezan a tirar a grises, los colores naranjas se ven muy bien, pero lo que vienen siendo negros tiran mucho a gris, sin necesidad de ruido, simplemente porque no lo pilla bien. A mí Samsung, la primera gran decepción que tuve con el Note 3 fue la cámara de fotos y por supuesto la pantalla. O sea, yo hacía una foto a mi mujer y a mi hija, las miraba, luego miraba la pantalla, las miraba y digo, pero estos colores, ¿de dónde han salido? Era a mí Samsung me gustó en su día, digo, pantalla con más contraste, pues me compré un Samsung y cogí un S3 Mini. Y aparte que el S3 Mini es un desastre de móvil que se acaba destrozando por dentro a sí mismo, eso de sobresaturar los colores, los primeros días queda muy bonito, pero luego cuando subes la fotografía al ordenador o estás todo el día utilizando un color saturado en el móvil, las fotografías que sube la gente normal, tú las ves más saturadas de lo que ya están, con lo cual ya son todo colores aberrantes que queman los ojos y tú dices, ¿pero esto qué es? Sin embargo, tiene gente que le gusta eso, claro. Sí, sí. Y tiene su mercado y Samsung sí, sigue siendo un referente que ahí no va mucho. Es un referente en caída libre, ¿eh? Va en caída libre, por eso el S5, que el otro día fui al Corte Inglés y mi madre estaba mirando móviles. Ah, sí, el S5, que se vende mucho. Digo, bueno, a ver, no sé cómo están informados aquí. Y ese, se la ha comido mucho. Sí, y el S5 Mini, que es una pasada de móvil. Digo, no sé hasta qué punto. Y sí, digo, para mi madre el que vi que habían sacado un nuevo, el Samsung Galaxy Prime, creo, que es como una copiada un poquito al iPhone, así finito, bordes metálicos, que fue criticado en internet porque la batería duraba poco, digo, pero para un usuario como mi madre, que utiliza WhatsApp y ya está, nada más, ¿qué más le da tener una batería más larga o más extensa? Si ella no lo va a notar tanto esa diferencia. No, ella no. Y es un móvil súper ligero, pantalla bonita, detrás como si fuera de cuero y de metal, digo, pues bueno, han hecho un buen móvil y tiene su mercado. Pero a ver, yo para eso me cogería el LG G2. Sí, también se lo dije y dijo la del Corte Inglés, no, ese LG G2 a tu madre no se lo pongas, que es muy viejo. Y yo, pero, a ver... Que tu madre está al día y claro, está haciendo la pana. Digo, pero hombre, digo, a ver, un móvil de la generación anterior, ¿qué vas a notar? Que tiene un procesador un poquito más lento. ¿En qué juego lo vas a notar? Porque tienes que ir jugando el procesador. Batería, que dura un poquito más, un 10% más, digo, y para eso vas a pagar 200 euros más. Digo, hasta ahí no merece la pena. Y entonces, a ver, esto tema me interesa. ¿Qué móviles te recomiendan en la tienda? En la tienda te recomiendan todos los que en internet no te recomiendan. Justamente, digo, ya estoy acostumbrado a que yo ahora voy al Corte Inglés, previamente me miran en Amazon, y lo que en Amazon está criticado por las nubes, y lo que estaba criticado muy malo, por ejemplo, hace poco, un barbero para cortarse la barba, de Brown, había uno que estaba, que va bien, que es cómodo, llegó al Corte Inglés y digo, ¿y este qué tal? Ah, es una maravilla, todo el mundo lo recomienda, digo, ¿estáis seguros? Sí, sí. Digo, ¿y este de Remington? Digo, que he leído que está muy bien. Pues lo compra poca gente, pero Brown, la mejor, nadie se queja, Brown todo el mundo compra. Claro, había panfletitos de Brown con la marca del Corte Inglés, claro. Digo, vale, ¿cómo se nota aquí quién paga? ¿Quién paga? Digo, claro, en las tiendas, digo, tienes que morir a que le están pagando comisión por vender de esa marca, y si no te has informado tú previamente, cierto es que en el Corte Inglés te pueden aconsejar bien muchas veces de compra esto porque es mejor, y es verdad, a mí me ha funcionado. O sea, la televisión que tenemos, marca Loewe, que solamente venden en el Corte Inglés y en pocos sitios más. Es que Loewe, ojo. Claro, es una pasada. O sea, a nivel de pantalla se ve genial y a nivel de audio, de lo mejor. Porque es solo superada por Van Hanolufsen. Sí, pero claro, es una televisión, digo, la televisión si la tienes encendida en la mitad del día, que la gente la está viendo, sí, y va a durarte 10 años, pues no te compres una LG con colores contrastados de 42 pulgadas, perdón, o cualquier televisión de estas que tienen ahora el Smart TV, que luego lo he probado y tampoco es para tanto. Entonces, bueno, ya para ir terminando, de primeras, si queréis una buena cámara, rondando los 300 euros, y yo por mí... No sé si compacta recomendaría, yo a lo mejor me voy más a la Evil, porque ya tiene un poquito más de calidad. Pero una Evil, es que en ese tema estoy perdido, ¿cuánto cuesta una Evil a día de hoy? Yo he visto una, creo que era una Samsung, puede ser, que igual me estoy confundiendo, una Samsung Evil. Sí, puede ser. Puede ser, a lo mejor 300 euros, 300 y pico. O sea, han bajado de precio. Han bajado mucho, que igual me estoy confundiendo, ya tiene configuración manual dentro de la cabeza. Un poco cutre. La Evil, yo creo que para la gente que utiliza el móvil es complicada. Y más que nada por el tema de los objetivos, porque se pueden perder. Seguramente se comprarán el que venga con la propia cámara, sí, que te vendrán un pack. Y es que donde realmente se luce una cámara con objetivos intercambiables es en intercambiar los objetivos. Sí, pero también el sensor de la Evil es bastante más grande que el de una compacta. Sí, mucho más. Sí, por eso. Y la compacta ya, yo, claro, vengo de una compacta que me compré cuando la comunión, literalmente, que la utilicé hasta hace 3 años. Reventadísima la pobre. Claro, yo vengo de esa compacta y no utilizaba compactas modernas. Y era una mierda, literalmente. O sea, ya en su día era muy buena, pero tenías 7 megapíxeles, que para aquella época era una barbaridad. Pero las fotos, la edición, los menús, ya era muy engorroso. Ah, el problema es que yo de móviles recomendaba un móvil por su cámara. Yo de Android recomendaría sobre todo los Sony, sí, y los HTC. Si te da igual, me cogería un Lumia, un iPhone, por supuesto, siempre. Sí, la cámara es del iPhone, y además... Siempre. Un amigo mío lo demostró grabando un vídeo con el nuevo iPhone 6 Plus, como si fueras con este Steadicam. El estabilizador óptico, dice, es una pasada. O sea, grabar unos vídeos, incluso dice, para la prensa, podrían valer, por la calidad de los que graba. Y el LG, a partir del LG G2, su cámara de fotos también me gusta mucho. Sí. Luego en compactas, si te dan miedo, por decirlo así, los objetivos intercambiables, lo que pasa es que nos damos de precio, pero las últimas de Fuji, que valen 1000 pavos, es que son una cámara compacta de 1000 euros. O sea, ¿cómo ya lo va ya a hacer? Es porque cuando tienes 1000 euros en el bolsillo dices, me están rascando, a ver qué me ofrecen hoy en la tienda. Pero es que esas compactas, yo he podido probar una, y es que son una auténtica maravilla. Sí. Pero es que son 1000 euros, claro, que por 1000 euros ya tienes una reflex, literalmente. Claro, pero una reflex de 1000 euros ya tampoco es tan buena, a lo mejor. Tampoco es tan buena, y pesa más, y es, sí, más grande. Claro, digo, si me dieras a mí los botones de la reflex en una compacta de ruletitas para configurar, una pasada. Porque la Evil que he utilizado va con el clic, clic, clic, clic, le va a subirle un poco la exposición. Voy a bajarle un poco el diafragma. De la Evil han mejorado, pero yo creo que aún les queda una generación. Sí, son una generación o dos para que mejoren todavía más. Por lo menos yo creo que las reflex de 1000 euros para abajo deberían desaparecer. Salvo el picoterío de... El chaval que sí, tiene una reflex, en los que me incluyo, que me compré una reflex por eso, y me medio arrepiento por eso, porque pesa. Porque además tengo dos objetivos, un 18-105 y un 70-300, y eso es un muerto, llevarlo siempre encima. Digo, la alternativa que quiero es un 35mm, para que ya no pese. Mira, la verdad es que yo, por ejemplo, yo estaba pensando en comprarme una reflex, y un compañero de trabajo me dejó una Canon de gama, digamos, de la gama media, de la gama de iniciación que se le llama. Y yo me la dejó una semana y la estuve probando y dije, yo no noto que... Luego miraba las fotos y digo, no son tampoco ninguna mala. Luego ya sí, me compré la Nikon de 7000 y dices, esto ya... Sí. Esto ya sí, pero claro. Pero entonces, bueno, yo afortunadamente yo creo que tengo el equipo perfecto, que es el iPhone 6 Plus y la de 7000, que para compacta me vale. Sí. Y la otra también. Pero si tuviese que coger un móvil relación calidad-precio en cámara, yo creo que me quedaría con el LG G2 y con el Sony Xperia Z2. Yo preferiría el Xperia Z2 porque se te puede caer al baño y no pasa nada. Eso, aunque parezca una tontería. Sí, Digo, dicen que es tontería, pero responder a los WhatsApp mientras te duchas es una comodidad. Y que a mi hija se le cayó el iPhone 5 al váter y ya, aunque sigue vivo, no es lo que era el pobre. Sí, a una amiga también le pasó lo mismo, que se le cayó, tiene un HTC Desire 501, si no recuerdo mal, se le cayó en el lavabo, con el grifo abierto, la pantalla se desbloquea mal, se cuelga mucho y es en plan, ¿de qué le pasa? Digo, lo has metido en el agua. Mira, a nosotros lo que nos pasó sobre todo es que la tarjeta SIM ya no la lee, entonces es un iPhone. Vale, ya partimos de algo malo. Ya, sí. Mira, voy a mirar el precio del Xperia Z2 en Amazon. Sí, estará ahora bastante bajo de precio. Digo, yo el cambio que haga cuando me cambie el HTC One M7 que tengo, del primero que salió... No, por igual... 280 euros, ese es el Z. Será el Z. El Z2, 300 y pico será. 300 y 350, pero. Porque, y el Compact, porque el Z2 Compact, ojo, que es exactamente igual que el otro, pero más pequeño. Sí, fue el primero que hicieron mini, que era mini de verdad, que era mini en tamaño y no mini en especificaciones. Sí, pues también 300, 300 y poco, más o menos cuesta igual. Sí, por eso, por 300 y pico de euros tienes un móvil es lo que, hemos dicho, que para 2, 3 años sirve. Es que comprarte un móvil de 400, 500, 600 euros... Pero eso es que además ahora muchos ya ni siquiera actualizan a la última versión de Android ni nada, es que te da igual. Yo puedo venerar al señor HTC que me va a actualizar a la versión 5.0 y el móvil ya tiene casi 2 años. ¡Ojo! ¡Casi 2 años! Casi 2 años, creo que este verano harán otros 2 años, ya lleva un año de vida y me van a actualizar a 5.0, que digo, madre mía. Están con el soporte de actualizaciones, van genial. Y el eje creo que también estaba respondiendo también, bien. El eje también. Motorola, obviamente, ya que está con Google, está respondiendo. Y los Nexus están tardando. Los Nexus, ¿ves? Es un teléfono que aunque tiene el precio que decimos, las cámaras de fotos ya no. Ya no. El Nexus 6 ya no, ya. Pero la cámara creo que es mejor. Sí, pero la pantalla es peor. Ah, sí, la pantalla es peor que... al menos no dura la batería, diferente del Nexus 5, esperemos. Es que un Nexus por 600 y pico euros no es un Nexus. No es la filosofía, tenga que haber cambiado un nombre o algo. Yo me quedaría con el Motorola Moto G o Moto X, sí. El LG G2 y Xperia Z2. Y claro, digo, si la gente que me dice móvil barato, mi cámara desastrosa. Porque es donde más recortan. Que yo tengo problemas, porque en el trabajo, recomiendo a mí un móvil barato. Ah, pues este, ¿cuánto cuesta? 300. ¡Ay, está la mierda, hombre! Sí, mis amigos me mandan, a ver, recomiéndame algún móvil para que me compre. ¿Qué presupuesto? 100 euros. Digo, o vete a China y arriesgate, o te va a costar comprarte un BQ. Un BQ. Que están un bien. Motorola Moto E. Sí, los nuevos Motorola, el Moto G, ¿a cuánto estaba? ¿Cuál es el Motorola que habían sacado que estaba muy bien ajustado de precio? El Motorola Moto E y el Moto G a los 200 euros no llegan. Están desde 100 y poco hasta 200. Pero son móviles muy pequeñitos, para mi gusto. Yo quiero móviles grandes, que pueda ver películas. Después del Note 3 yo no bajo de pantalla. Yo, después de ver el Note, que me cabe en el bolsillo, es en plan de móviles grandes, por favor. Es que además, esa es otra. Yo he estado todo el verano llevando el Note 3 en el pantalón de los pantalones, en el bolsillo de los pantalones cortos de las Bermudas. No sí, pasa sí, nada. Y cabe de sobra, no se cae. Correcto, no hay ningún problema. Y para escribir y demás merece la pena que tengas algo grande. A mí lo único que no me. Si vas en el tranvía, en el autobús y tal, en lo que estás leyendo tú en WhatsApp lo lees tú y tres personas detrás. Sí, eso es verdad. Sí. Pero eso me pasa también hasta con el portátil ahora en clase, que te has sentado en primera fila y todos los de atrás te están leyendo todo. Correcto. Y en el móvil la gente ya con el ojito a ver con quién está hablando, qué está haciendo. Ese es el único problema de las pantallas grandes, pero no hay nada perfecto. Pero bueno, sí, pero la comodidad de poder escribir decentemente, que no tengas que dejarte ahí las llamas de los dedos en un mini teclado. Yo, por ejemplo, el iPhone 5 me era imposible utilizarlo sin ponerle funda. Demasiado estrecho. Pero bueno, yo creo que por hoy, como primer experimento ya vale. A ver si puedo publicar esto o no, con los ruidos de fondo. A ver cómo consigo. Tendré que pasar algún filtro para eliminar ruido de fondo. Sí, porque yo creo que ha pillado mucho ruido de fondo. Mucho. Si no vais a escuchar conversaciones ajenas a la nuestra. Teníamos que decirnos hola, graba. Y luego, cuando llegaba la gente, parar y hablar de nuestras cosas. Sí. Pero bueno, a ver qué tal el experimento. Espero que os guste. Y hasta la próxima, Álvaro. Vale, hasta la próxima. Creo que llegaremos.